La maga. ¿No irradiarás tu luz sobre las cosas? Cuando tus ojos miran el pan, el vaso, la madera, siento que hay otra luz rigiéndolas, que un ángel claro, alegre, las envuelve de otro vestido dulce, en otras dimensiones extendidas. ¿No irradiarás tu luz? ¿No quitarás las sombras y nostalgias de las cosas?